Empieza aquí, no es país para viejes. Tu programa de música americana y un poquito más. Adelante. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa aquí en la 97 Irratia, que va a ser dedicado por fin, que el otro día me comentaba una persona, a ver por qué se llama, bueno, por qué en la introducción de Raquel decimos que el programa tiene un poquito música americana y un poquito más. Y decía, el poquito más lo veo en todos los programas, pero la música americana no la encuentro por ningún lado. Así que me he puesto las pilas y voy a dedicar este programa enterito a lo que se llama, o sea, viene a denominar ahora música americana. Que por cierto es un término muy amplio. En principio puede abarcar lo que sería Norteamérica, el mundo anglosajón, con Canadá, pero claro, América también está América del Sur y Centroamérica. Y si hablamos, por ejemplo, de música americana, de Norteamérica, como puede ser el blues, el jazz, el soul, el funk, hay que decir que estas músicas tienen un origen en África. Y nada más, por supuesto, para tratar este tema o esta música, pues van a sonar aquellos músicos o algunos de estos músicos que a mí me gustan tantísimo, como puede ser Bob Dylan. Bob Dylan empieza haciendo folk, recuperando todas las canciones tradicionales que ya antes que él habían recuperado Pete Seeger y Buddy Guthrie, entre otros, también Hank Williams. Y luego, poco a poco, va fusilando otros estilos, porque Bob Dylan lo fusila todo. Es un tío que tiene una mente prodigiosa. Yo quiero entender que es una persona inteligentísima y con una memoria privilegiada. Se dice que tenía miles de canciones con las letras y todo guardadas en su cabeza y que le podías pedir cualquier canción que él la recuperaba y te la cantaba al momento. Así que vamos a dedicar este programa y otros muchos a este estilo de música. Espero que os guste y vamos ya con, como he hablado de Bob Dylan, pues vamos a ir con Bob Dylan. Quiero avisar, como ya he avisado en otros programas, hay gente que sabe muchísimo más que yo de música y hay programas en directo y programas en podcast en los que tratan lo que es la historia de la música o las anécdotas que van alrededor de la música y de los músicos mucho mejor que yo. Esa no es mi intención. Es posible que hable algo de las canciones que suenan, pero no es la idea. Bueno, la idea que es, pues nada, que paséis un buen rato con el programa y ya está. Así que Bob Dylan, y ahora vengo a contaros algo más. If you're traveling in the North Country fire, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true lover man. If you go when the snowflakes storm, when the rivers freeze and summer ends, please see she has a coat so warm to keep her from the howling winds. Please see if her hair hangs long, if it rolls and flows all down her breast. Please see for me if her hair's hanging long, for that's the way I remember her best. I'm wondering if she remembers me at all. Many times I've often prayed in the darkness of my night, in the brightness of my day. Traveling the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Bien, como no puedo dejar de estar al cabo de la realidad, había escrito unas cositas que aquí, que no tienen nada que ver ni con la música que suena hoy, ni con, bueno, en realidad con pocas cosas. Era simplemente unas apuntes que he tomado de un libro que estaba leyendo y que me había resultado muy interesante. El libro se llama El final de la megamáquina. Ya os había hablado, yo creo, antes en algún otro programa de él, me suena, que es de un escritor alemán con un nombre complejísimo. Luego lo pongo en los créditos. Y había apuntado unas cosas y resulta que las he roto. Las tenía en la papelera, tiradas. Y las he recuperado, las he pegado con celo. como en las películas estas de policíacas o de la CIA, ¿no? Hay unas que es divertidísimo, la anécdota del gran Lebowski de los hermanos Coen, que está, bueno, en realidad la peli es buenísima, pero tiene ese punto de Los Ángeles, L.A., este tipo al que le encargan como si fuera un detective privado que resuelva un caso, ¿no? Es una investigación, como una parodia de las películas de policíacas o de cine negro, ¿no? Tipo El Halcón Maltés o La Jungla del Asfalto, estas que hacía Humphrey Bogart, pero es que el gran Lebowski es sin duda uno de los mejores personajes de la historia del cine. Y hay una escena en la que le invitan a un fiestón de una especie de, bueno, de millonario del mundo del, es que ahora no lo recuerdo bien si es del cine, del espectáculo o de la prostitución, no, una especie de playboy, y le llaman por teléfono cuando el nota está con él y escribe en un cuadernillo una dirección y coge la hoja y se va. Y entonces él nota que es muy inteligente y muy perspicaz. Va con... va corriendo y hace esto, ¿sabéis? Lo de con un lápiz marcar toda la zona donde has escrito para que se vea en la hoja que hay debajo, se quede la marca, ¿no? Bueno, que queda la marca de... Pero en vez de encontrarse una dirección, lo que se encuentra es una polla dibujada que es, digamos, el membrete o el sello que tienen los papeles de este magnate del gremio. Bueno, pues yo he recuperado de la papelera y he pegado con celo estos apuntes que había cogido y me he dado cuenta que casi no los puedo leer. Así que vamos con otra canción de lo que llamamos música americana. No entro ni a deciros qué canciones son, en los créditos están y simplemente que os gusten. Hasta ahora. This old Mexican cowboy at the bar looked 100 years old. He had $1 million smile and his weathered brown skin shimmered like California gold. He said, I'm a little short on cash, but I'm long on life. For a shot of tequila, I'll give you some dang good advice. He said, don't leave your beer in the hot Texas sun. Don't argue with a woman while she's holding a gun. Never cheat when it comes to love or dominoes. Vaya con Dios, said the old vaquero. Well, my heart sank the more he drank, the more he poured out his misery. How he lost her after 47 years and his tears started flowing like the Rio Grande. He started speaking in Spanish, then he kissed his rosary, said, por siempre mi amor, here's one more to her memory. He said, like a sad country song. A fool on a stool, still a fool right or wrong. Pride is a bandito, breaking hearts as he goes. Vaya con Dios, said the old vaquero. I walked over to the corner, turned the old jukebox on. When I turned back around like a ghost, he was gone. So I paid his tab, called a cab, called it a night, and came straight home to you. As we laid there in bed, I told you all the things he said. We laughed, we cried, and I held you the whole night through. You know I think of him often, out there all alone. Maybe he was an angel, or just an old man from San Antonio. He said, don't leave your beer in the hot Texas sun. Don't argue with a woman while she's holding a gun. Never cheat when it comes to love or dominoes. Vaya con Dios. He said, don't live your life like a sad country song. A fool on a stool, still a fool right or wrong. Pride is a bandito, breaking hearts as he goes. Vaya con Dios. He said, vaya con Dios. This old Mexican cowboy at the bar looked 100 years old. He had $1 million smile and his weathered brown skin shimmered like California. Go. Mi Mira, ahora sí que voy a... Esta canción que viene ahora, sí voy a hablar un poco de ella, pero es porque hace referencia a una película. La película se llama Magnolia, del director Paul Thomas Anderson, y es del año 1999. Tuve ocasión de ir al cine a verla. Si no me equivoco, la fui a ver dos veces. Me gustó mucho, mucho, mucho, mucho. Sale Tom Cruise, por cierto, que vais a flipar con el papel que hace. Y la banda sonora se la encargan... Bueno, hay dos bandas sonoras. Una es la parte instrumental, que se la encargan a un compositor típico, bueno, que hace, se dedica a las bandas sonoras, que ahora no me viene el nombre. Lo tengo en la punta de la lengua, pero como la lengua ahora mismo está usándose para hablar, pues no puedo ir y mirar. Tiene un nombre cortito, un apellido muy cortito, tipo John Doe, no John, bueno. Pero la parte cantada, las canciones son de Amy Mann. Y yo conozco a Amy Mann por esta película, y a partir de ahí me compro alguno de sus discos, porque me gusta mucho, las canciones me encantan. Y hay una cosa que me pasa, una de las canciones, hay dos canciones muy muy famosas, que son la que voy a poner, que es Wise Up, y luego tiene otra que se llama Save Me. Las letras son muy interesantes, pero una de ellas yo la confundo, y no sé por qué, durante años pienso que la cantante que la compone y la canta es otra tía, que se llama Fiona Apple. Apple de manzana, o sea, como Apple el de los móviles también. Fiona Apple. Y durante años estoy buscando... pienso que es de Fiona Apple cuando es de Amy Mann. Nada más, eso era todo. Y la canción habla de que a veces en la vida, a problemas complejos o a problemas también sencillos, buscamos soluciones sencillas. Las soluciones pueden ser las drogas para olvidar, para no sentir, pueden ser el odio, pueden ser el encerrarte en ti mismo, puede ser, no sé, muchas cosas, pero que estas soluciones sencillas o fáciles, mejor dicho, no te llevan a ninguna parte, y que al final lo que tienes que es afrontar tus problemas y ponerte en pie por ti mismo. Y nada, aquí tenéis la canción después de mi parrafada, y espero que os guste tanto como me gusta a mí. It's not going to stop. y otra vez de vuelta aquí en la 97 Irratia. Y se llama 97 Irratia, para los que no sois de Bilbao y no lo sabéis, porque en el dial de la FM está en el punto 97. Me encantaría que se cogiera tener una red más amplia y que pudieras escucharla, pues iba a decir en León y en Madrid, quizás ahí me estoy pasando, pero bueno, por lo menos en lo que es el territorio de Euskal Herria. Sé que hay gente que, por cierto, un abrazo y un beso enorme a las personas que nos escuchan en América del Sur, en Centroamérica, en América del Norte. Sé que tengo algún oyente también de Taiwán y de Pakistán. Bueno, me lo estoy inventando, perdonadme. Ya me gustaría. Bueno, sí que hay gente que me escucha en México porque me contestan y bueno, me escriben y me dicen que les gustan los programas. Pues un beso enorme para todo México. Y tengo aquí estos apuntes y... Ah, por cierto, El fin de la mega máquina es del escritor alemán Fabian Fabian. Eisler. El libro me ha gustado mucho, mucho, mucho. Y por supuesto, la mega máquina se refiere a este, al gran estado, ¿no? Este gran estado que ahora mismo en realidad es una mezcla, un nexo, una unión entre lo que es el estado y las empresas privadas, las grandes corporaciones, que digamos son los tentáculos que llegan a todas partes y lo controlan todo. Y el libro nos viene a explicar cómo esto, que pensamos que es algo nuevo, o sea, que estas grandes corporaciones solo se dan en el último siglo, por decir algo, lo que sería el capitalismo salvaje o extractivo, el neoliberalismo, y no es así. O sea, esto ya se daba en la antigua Roma y en la antigua Grecia. Y luego ha ido evolucionando a lo largo de los siglos hasta llegar a lo que es ahora, ¿no? Es un control absoluto. También la IA, las nuevas tecnologías ayudan mucho a que tengan el control de todo. Hay una cosa en el libro que me sorprendió mucho y me ha llevado a reflexionar sobre el tema. Es un tema que ya había leído en otras partes. Se está haciendo un revisionismo de la historia, sobre todo para lo que llamamos o hemos llamado la Edad Media o aquellos tiempos oscuros, ¿no?, en los que parecía que no pasaba nada, que todo era chungo. Pues ahora hay muchos historiadores que le están dando un poco la vuelta a la tortilla, diciendo que al contrario, aquellos siglos fueron muy buenos para en las zonas rurales, para el campesinado y para la gente humilde. ¿Y por qué? Porque se había, digamos, acabado, había finalizado lo que era el Imperio Romano y hay un interregno. Eso que se llama de que cuando hay un tiempo que desaparece y el nuevo todavía no ha llegado, ¿no? Entonces ahí hay unos siglos hasta, digamos, lo que volvemos a crear de nuevo la historia con ya el Renacimiento y bueno, un poco bastante antes, pero en los que no se vivió tan mal como nos han contado. Y voy a poner otra canción porque luego voy a intentar leer este texto del libro de Fabian Schleider. Y así que otra cancioncita. Last to know, the party's over and we won't go. No one to laugh at our jokes anymore. There's a door, don't forget your hat. The stores are all closed. I couldn't buy a break anyway. St. Judy couldn't save you or me, I suppose. More miles than money, never funny. We're the last, very last to know. Aquí de nuevo me estoy quedando otra vez sin voz. No tengo que dejar de fumar. Fumar, niños y niñas, fumar es malo. Bueno, pues el Fabián Schleider este nos habla de la expansión, el nacimiento y la expansión del complejo monetario bélico, que ahora se llama complejo militar industrial. Y mira, dice, es que he cogido este pequeño apunte por meter algo, ¿eh? Dice que los ejércitos mercenarios se van a utilizar para reprimir las revueltas campesinas. Estoy hablando ya que, digamos, lo que es la oscura o la baja edad media ya ha pasado y están empezando a crearse los primeros estados o naciones. Tengo una amiga historiadora que me da bastantes tirones de orejas y quiere que quede con ella para que explicarme algunas cositas. Así que perdón. Perdón. Mis disculpas. De rodillas voy hasta donde esté usted, por favor. Genuflexiones. La cosa es que, fíjate, estos primeros estados o estos empiezan a reclutar a mercenarios para imponer la recaudación de impuestos. Entonces, como os decía, tras la Edad Media se impuso la renta monetaria sobre los impuestos que anteriormente eran en especias. Antes se arrendaban, por decirlo de alguna manera, las tierras y entonces los campesinos trabajaban estas tierras y una parte se la tenían que dar de lo que habían producido, se lo tenían que dar a su señor feudal. Digamos, era como un alquiler. Y dependiendo de si la cosecha había sido buena o mala, pues se le daba un X, bueno, un tanto por ciento, mayor o menor. Es verdad, por supuesto, que había señores feudales que eran unos canallas y unos hijos de puta. Ay, perdón, retiro lo último. Esta, no hay que decir tacos, tienen razón, no hay que decir tacos en la radio. Suena muy mal, lo sé. luego ya con el tema de los impuestos ya económicos, o sea, que eso lo hemos visto en las películas de Robin Hood, en la famosa Robin Hood, daba igual si la cosecha era buena o mala, si te exigía un dinero y si no lo tenías, te quitaban las tierras. De esta manera, como os digo, a los que no podían pagar, les quitaron las tierras. Y, joder, es que qué mal se lee. Con esto, mucha gente, una gran parte del campesinado, que no podía ya seguir trabajando la tierra, acabó vagabundeando y poco a poco fueron llegando a las ciudades, donde este dinero que se les quitaba en el mundo rural iba, porque ya empiezan a crearse, aparte de los mercenarios, los primeros bancos, iban a las ciudades. Y así, posteriormente, poco a poco, en estas ciudades se va creando trabajo, pero un trabajo asalariado y realmente esclavo. De tal manera que los campesinos que tenían cierta calidad de vida en el mundo rural acaban en las ciudades como asalariados y en condiciones infrahumanas. De hecho, luego ya veremos que la peste y otras enfermedades que matan a una inmensa mayoría de la población se dan en parte por las infames condiciones de salubridad en las que se vivían en las ciudades. Y un poquito más de música. Men walking along the railroad tracks, going someplace and there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire in the bridge. Shelter line stretching round the corner. Welcome to the new world order. Family sleeping in the car in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Highway is alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of Tom Joe. He pulls a prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a butt and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box near the underpass. Got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow of solid rock. Bathing in the city highway is alive tonight. The way it's hit it, everybody knows. I'm sitting down here in the campfire line, waiting on the ghost of Tom Joe. Against the blood and hatred in the air. Look for me, Mom, I'll be there. But there's somebody fighting for a place to stay. A decent job or a helping hand. Maybe somebody struggling to be free. Look in the eyes, Mom, you'll see me. Highway is alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line with the ghost of old Tom Joe. aquí estoy de vuelta. Hay un temita, mira, era que es gracioso. El, no sé si os hablé del infierno de Potosí, lo tengo por algún lado escrito, no sé si lo leo aquí, si lo encuentro, y si no lo leo otro día. San Bartolomé de las Casas hablaba de que era el infierno en la tierra, con miles de fogatas hechas alrededor de las minas que acabaron contaminando toda la región. Entre todo lo que se necesitaba talar para hacer estos fuegos, para trabajar los minerales, poder separarlos, se destrozó. Y luego los gases contaminantes que echaban estas fogatas. Lo del infierno en la tierra también es porque, no sé si sabéis, que se habla de que hasta 15 millones de peruanos y de indígenas de los alrededores pudieron fenecer o morir asesinados trabajando como esclavos en las minas para sacar la plata. Plata que, fijaros, iba a decir lo gracioso de la vida, pero bueno, la gracia no tiene ninguna, pero lo paradójico, que este inmenso dinero que se trajo de América del Sur fue lo que acabó también hundiendo al Imperio Español. El Imperio Español estaba lleno de deudas, o sea, tenía unas deudas inmensas por las guerras en las que estaba metido, y esta deuda se la debía, o digamos, era dinero que debía pagar a antiguos mercenarios que fueron haciéndose cada vez más grandes, llegaron a tener ejércitos propios que alquilaban, y más adelante muchos de estos mercenarios acabarían siendo banqueros, que ya se dedicaban con todo el dinero que ganaban, luego lo prestaban. Bueno, pues el Imperio Español, toda esta plata de Potosí, acabó creando en Europa, entró tanto dinero de repente, algunos se lo quedaron, como ocurre ahora, es decir, actualmente se habla de que en el mundo 2 de cada 3 euros, o dólares si queréis, preferís dólares, que se producen no se invierten en nada, es dinero que desaparece, digamos, se va a la nube y acaba en paraísos fiscales. Y del 1 restante, o sea, ese euro de cada 3, el 90% acaba también en manos de los más ricos, y el resto nos lo dan a nosotros, ¿no? a los trabajadores. Bueno, la cosa es que esta plata creó una inflación tremenda en aquellos años y hizo que las clases medias y las clases trabajadoras pues acabaran en una pobreza tremenda, con unos salarios bajísimos y con... De hecho, se morían de hambre, así de claro, de hambre y de frío. Y de aquí vinieron, el resultado fue, estamos hablando más o menos para colocarnos, del siglo XVI, ya hacia 1500, 1400, finales del siglo XV, primeros del XVI, en el que en Europa se van a dar una serie de revueltas sociales muy, muy interesantes. Y más música americana, americana. Where's the love that's meant to fill my heart? Where's the one from whom I'll never part? First they heard me, then they desert me. I'm left alone. Oh. That I can call my home. There's no place from which I'll never roam. Town or city, it's a pity. till now it hasn't been that way. Maybe fate is letting pass me by. Will open, but until then, I'm left alone, all alone. En general, estoy poniendo música relativamente suave y tranquila. Hay mucha música americana muy cañera, y bueno, pues también sonará en este programa, que vamos a, espero que el programa dure a lo largo de los años, pero bueno, tampoco quiero... El otro día le comentaba a alguien que tengo la coletilla del bueno, y me he dado cuenta que debe ser típico de la zona, por lo menos de Vizcaya, porque en la radio, cuando escucho radios locales, lo oigo bastante. Me la quiero quitar, pero como estoy aquí hablando así, pues no. De chaval decía una época que se puso de moda decir tío y tía, y a mi padre no le gustaba nada. Decía, quítate esa coletilla, ¿no? Porque todo el rato, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal? ¿Has venido a comer, tío? Bueno, cosas que pasan. Tenía aquí apuntado en estas hojas torcidas, rotas, torcidas, que la respuesta de las élites a estas revueltas sociales se dio de tres maneras. Y una tengo, que es la persecución eclesiástica. Y es muy interesante porque ya hablamos, os acordáis, un programa acerca de la brujería, pues aquí nos explica cómo el libro, El fin de la megamáquina, nos explica cómo el tema este de la brujería y de la herejía no sale porque sí, no es una cosa que de repente ocurre porque eran todos muy religiosos y creían en brujas, etcétera, etcétera. No. Se utilizan, las élites utilizan los medios de comunicación que controlan, por supuesto que ya existían, para meter muchísima caña con el tema de las brujas. Porque ¿quiénes van a ser siempre las brujas? Por cierto, mujeres, pero siempre del ámbito rural, mujeres campesinas. ¿Y por qué es tan importante el tema de la mujer campesina? Porque las, como siempre, eso fue antes, hoy y mañana. Las verdaderas revolucionarias y las verdaderas luchadoras de la inmensa mayoría de los movimientos sociales son las mujeres. Yo lo tengo muy claro. Sin ellas es imposible, de hecho ya lo hablamos con el tema de los derechos civiles en los Estados Unidos. Las mujeres son un pilar y un importantísimo, básico, para todas estas revueltas. En muchas de estas manifestaciones la mayoría eran mujeres. Increíble. Bueno, no tanto. Así que una manera de atacar la unión y la cohesión de estos revoltosos y revoltosas era por medio, o lo usaron por medio de la religión y en este caso de la brujería. Llegó un momento en que tu hermana, tu madre, tu hija, etcétera, podía ser bruja o acusada de bruja dentro por un vecino y tú tenías que posicionarte en un lado o en el otro. Y esto lo que hizo fue es que rompió la cohesión que tenían estos movimientos. Y más música, maestro. En este caso, maestra. Don't extend the solo. Lay the groove too deep. Try not to sing the words as if you're mumbling in your sleep. And don't say that you won't do it, 'cause it's been done before. Don't start a revolution just because you're feeling bored. Girls don't care, but you ache to be free. See, the girls just want a sweet melody. Tivo Cool Hand Luke. Don't talk about how God is dead and love is just a fluke. Don't listen to Frank Zappa, late Coltrane Faust, or can't take that twisted heart of yours. Lay it in her hand. The girls don't care, but you ache to be free. See, the girls just want a sweet melody. Yeah, the girls don't care, but you yearn to be. The girls just want a sweet melody. Se va acabando el programa y esta vez, bueno, voy a poner una primera, no voy a hacer una segunda parte, yo creo que se acabará, igual os pongo alguna canción por si queréis luego escucharla en offline, se dice, o online, o sea, en el podcast y todo eso. Nada, en cuanto a noticias, tenemos a Vemus Papa, es un americano, no sé, continuista, dicen, del Papa Francisco. Este se llama León XIV, bueno, se ha puesto de mote León XIV. Le deseo lo mejor, espero que haga cosas buenas por el mundo. Y poco puede hacer, la verdad, muy poquito. Quería deciros que en Palestina las cosas están peor, peor que nunca. Ahora ya no salen en los medios de comunicación, no se habla de ello, pero estamos en una fase de genocidio por hambruna. Ahora ya se está, no hay tanta bomba porque no es necesaria. Están matando a estos niños, a estas niñas, y recalco siempre lo de niños y niñas, no porque sean, bueno, simplemente ya está, los están matando de hambre y de sed y de las enfermedades que vienen de las condiciones de vida en las que están. Un genocidio de libro, no nos importa una mierda, seguimos comprando y vendiendo armas a Israel. Perdón, es que no sé, bueno, no sé, es una tomadura de pelo, ¿qué decimos? Que es indignante. Sí, ¿de qué sirve? Es indignante, es una tomadura de pelo, es una vergüenza, es un asco, yo qué sé, joder, ¿cómo no nos va a afectar? No solo eso, y tantas cosas. En Rumanía, en las elecciones, gana un hooligan, un patán, un auténtico, bueno, y una tras otra. Muchas gracias por estar ahí. Os veo. No, me escucháis, espero, dentro de 2 semanas. Y un beso muy grande para todos. Chao. There's guns across the river aiming at you. Lawmen on your tree, they'd like to catch you. And bounty hunters too, they'd like to get you. Billy, they don't like you to be so free. Sleeping out on that on the veranda, dealing cards till dawn in the hacienda. Up to Boot Hill they like to send you. Billy, you're so far away from home. So they hired Pat Garrett to make you slow. hang on to your woman if you got one. Remember in El Paso once you shot one. She may have been a whore, but she was a hot one. Billy, you've been running for so long. The gypsy queen play your grand finale. Down in some Tularosa alley. Maybe in the Rio Pecos Valley. Billy,